flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Jonathan H. Un sábado, un día más. Este día vamos a tratar un tema bastante interesante sobre el Día del Niño. Y también me acompañan Nicole Arias. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, ¿cómo están? Amigos Radio Escuchas, muy emocionado de estar aquí para tratar sobre el tema del Día del Niño. También está conmigo Emilia Ramírez, que también las dos son comunicadoras sociales. Buenas tardes con todas y todas. Bueno, estamos aquí también preparando, además del Día del Niño, vamos a conversar también sobre el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Así es, amigos, y con esto damos inicio al programa Contagio Universal. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Rastreando huellas. En todas las visiones. Así es, amigos, como habíamos anunciado al inicio del programa, vamos a hablar de un tema, bueno, bastante trascendente para todos, ¿no? Estoy hablando acerca del 1 de junio, el Día del Niño y de la Niña. Bueno, vamos a ubicarnos primeramente en un contexto de cómo se dio inicio. Bueno, el gobierno australiano designó desde el año 1985 que cada 4 miércoles de octubre sería el día dedicado a los niños en todo el país. Así todas las regiones aportan una cuota para solventar los gastos de la celebración. Bueno, en Ecuador se celebra el 1 de junio de cada año. Las instituciones educativas, escuelas y colegios y las organizaciones estatales hacen conmemoración al Día del Niño. Bueno, ¿qué nos arraiga eso, la celebración del Día del Niño? Pues, en primera instancia hay que recordar que todos fuimos niños. Ahora todavía, en este contexto también, seguimos siendo niños. Tenemos el niño interno, que eso no hay que olvidar también. Cuéntame, Nicole, ¿qué puedes decir tú acerca del Día del Niño? Bueno, que el Día del Niño primeramente es un festejo universal y que fue consagrado por la Organización de las Naciones Unidas. Cabe recalcar que no todos los países celebran el Día Universal del Niño en la misma fecha que nosotros. Por ejemplo, en Japón se celebra el 5 de mayo y este justo coincide con un ritual que se realiza en relación al Día del Niño por nacer varón. Y también dentro de esa misma fecha se celebra el Día de la Niña. Claro, justamente como tú dices, no en todos los países se celebra justamente el 1 de junio. También en Paraguay esta fecha tiene su origen en la batalla de Acosta Ñu, librado el 16 de agosto del año 1869, que fue una guerra en donde fueron asesinados varios niños, y en honor a estos niños se celebra también allá el Día del Niño. Bueno, y también, obviamente, como nos dijo Jonah, no hay que olvidar que todos tenemos un espíritu de niños, y por qué no recordamos un poco sobre los juegos que nosotros sabíamos jugar como cuando éramos pequeños. Bueno, aprovechando esta coyuntura del Día del Niño y la Niña, ¿no? A mí también me gustaría plantear esta pregunta para que se genere el debate, ¿no? ¿Cómo se manifiesta ahora el Día del Niño y la Niña? ¿Cómo se lo celebra? En verdad, este día sería una oportunidad para reivindicar los derechos de las niñas y los niños, ¿no es cierto? y que no se vuelva solamente una fecha de entregar regalos y que se acabe el resto. No sé, ¿qué opinan ustedes de esto? Bueno, claro que sí, Emi. El Día del Niño actualmente dentro de, al menos el Ecuador, se lo celebra únicamente a través de festejos que se realizan en las escuelas, pero en realidad no se realiza como marchas o acciones que se reivindique los derechos de los niños, porque los derechos universales de los niños no cambian por más que pertenezcas a otro país, a otra religión o a otra etnia. Así es, justamente como bueno nos acaba de decir Nicole, pues el Día del Niño también se nos viene a la mente, ¿no? También el recargar los derechos que tenemos y han tenido los niños, tienen también los niños, que es el derecho a tener una familia, el derecho también a sus estudios, a una buena alimentación, a primera satisfacer las necesidades básicas, que es fundamental para el desarrollo tanto de niños y niñas, para obtener un futuro que fructífero, ¿no? Bueno, sí, y justamente si vamos a pensar en un regalo para darles a las niñas y a los niños, que sea garantizar estos derechos, ¿no? El acceso a la educación, una salud de calidad, que tengan una familia y que esta familia les provea de todo lo que necesitan para que se desarrollen como seres humanos íntegros, ¿no? Que sería comprensión, amor y ternura. Todo lo que necesitan para que puedan ser seres humanos íntegros, ¿no? Así es, entonces hacemos un llamado para todos los papitos y las mamitas que desean darle un regalo a sus niños por este día, que no sea únicamente un regalo o un juguete, sino que sea tal vez el compartir este fin de semana con nuestros niños, con nuestros hijos, darles la oportunidad de sonreír, de jugar con ellos, de recordar también nuestros viejos tiempos como cuando éramos niños. Y a propósito, si es que se les va a regalar un juguete, ¿no? Aprovechemos para no seguir reproduciendo esto de los juguetes sexistas, ¿no? A las niñas no les vayan a regalar una cocinita y a los niños un cochecito, ¿no? Seamos inclusivos y con la mente un poco más abierta, ¿no? No sigamos reproduciendo estos mismos estereotipos que tanto daño nos hicieron a las mujeres y a los hombres en tiempos pasados. Así es, amigos, y con esto vamos a la primera pausa musical con el tema de Facundo Cabral, No crezcas, mi niño, no crezcas jamás. Una canción de cuna para un hijo que nunca tuve. Yo le hubiese dicho: no crezca, mi niño, no crezca jamás. Luz grandes al mundo me hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá. Sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que aprenden jamás. Diógenes Cada vez que pasaba por el mercado se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, el conquistador por cuidar su conquista se transforma en esclavo de lo que conquistó. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Huele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. A ver el coro, por favor. Cielos, que si se me permite, y de esto doy fe, incluye la tierra. Aunque los hombres no aprenden jamás. Estamos escuchando el tema de Facundo Cabral, No crezcas mi niño, no crezcas jamás. Y bueno, con esta canción nos hace... nos hace una reflexión que, bueno, nosotros mantenemos el espíritu de niños y hay, con eso tenemos que crecer, ¿no? No perder ese espíritu. Y bueno, para proseguir con este tema también vamos a hacer un recorderis de con las series que hemos crecido, los juegos que hemos hecho y, bueno, que lamentablemente algunos juegos se han perdido, otros se mantienen. Y bueno, ese es el proceso de la evolución, ¿no? También, bueno, también con el avance de la tecnología, igual los medios de comunicación, todo eso nos ha conllevado también a cambios, ¿no? Que con la niñez actual. ¿Qué nos puede decir tú, Nicole? Bueno, a mí cuando era niña me encantaba jugar a los tazos. Y un dato importante es que los tazos no únicamente se los jugó aquí en el Ecuador, también se jugaba en Estados Unidos y de hecho nació de ahí y se conocía como Pox. Y... justamente surge en los años 90, y no sé si ustedes se acuerdan que venían en los snacks, como en las papitas fritas, venían, de hecho sí. Yo compraba las papas fritas solo por los tazos. Sí, bueno, yo sí me acuerdo que comprábamos, que también creo que eran los cachitos también, que te vendían ahí los tazos, inclusive hacías intercambio de tazos porque algunas también salían repetidos, y... Sí, era bastante divertido también jugar, intercambiar tazos. Algunas veces también te peleabas por tener algún tazo. Y justamente ahí, haciendo un recuerdo especial también, que los tazos salían con algunas series animadas que recuerdo en ese tiempo. Por ejemplo, las series de Dragon Ball, de Pokémon. Chuta, sí, era severísimo. De los Looney Tunes también salían los tazos. Yo también me acuerdo que sabía coleccionar. Y yo tenía una colección grandota, mi hermano también tenía una colección de tazos. Pero de lo que yo me acuerdo en mi infancia, lo que yo más jugaba eran estos juegos como grupales, ¿no? Como las escondidas, las cogidas, los colores, San Benito, no sé qué, un montón de juegos. Y Bueno, yo creo que eso, la parte más positiva de estos juegos es que te ayudaba a socializar con otras personas, ¿no? Con los otros niños. Y en contraste con la niñez de ahora, creo que hay unos cambios muy profundos que vienen sobre todo de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo me acuerdo que yo empecé a utilizar la computadora cuando tenía 10, 11 años, creo, y súper básico. Ahora, en cambio, le ves a un niño o una niña de 3 años y se entretiene más con los juegos de la computadora y del celular que con los juegos que teníamos antes, cuando éramos niñas y niños nosotros. Eso es, y para los niños que son de las nuevas generaciones y no recuerdan o no saben qué es un tazo, les comentamos que era un círculo chiquito de plástico y que dentro de ese venía pegado un sticker, la manera de algún personaje de una serie popular, como los Looney Tunes, como ya mencionó Emi. Y el juego consistía en lanzar los tazos sobre el otro tazo y quien ganaba se llevaba el tazo del contrincante. ¿Cierto? Sí, era bastante divertido jugar tazos. Otro de los juegos también que yo recuerdo, bueno, estos creo que aún se los sigue practicando acá en el centro de Quito, que son los tradicionales trompos. Bueno, no sé si no he hecho ninguna investigación, pero era bastante divertido también. Bueno, ¿en qué consistía el juego? Bueno, como yo lo recuerdo, hacíamos una bombita, en la bombita poníamos los trompos, y le hacíamos bailar al trompo, ¿no? Entonces, el que sacaba el trompo se le llevaba al trompo. Era un juego bastante divertido también. Que, bueno, estoy segurísimo que en nuestro contexto actual los niños ya no practican ese juego. Como nos decía Emilia, con el avance de la tecnología, se ha perdido muchísimos juegos que los practicábamos anteriormente. Y, bueno, los niños del tiempo actual nomás se dedican a, qué sé yo, a las computadoras, con estos nuevos juegos, igual que con el Game Boy, con el PlayStation. Ese es el nuevo campo de distracción de los niños. El Candy Crush, que ahora todo el mundo anda embaladísimo con eso. Y ya no solo niños y niñas, ¿no? Ahora hasta los grandes. Principalmente. No, yo sí tuve el juego en mi celular, pero, o sea, le bajé de aplicación, pero le borré de una porque yo ya sabía dónde me iba a llevar eso. Pero conozco a personas que sí están bien metidas en ese juego, ¿no? Y hay un montón de juegos como esos que ahora los niños son expertos, son verdaderos expertos. Y cada vez ya se dedican más a eso y menos, digamos, a los juegos que teníamos antes, ¿no? Sí, bueno, también si parambola un poco, el sentido de los videojuegos antes eran como que más constituidos, o sea, con más sentido, ¿no? Como que Mario Bros, un hombrecito, sí. Ahora es como que igual, Candy Crush son bolitas de colores, y aún así... Te llama la atención. Ajá, producen full efecto en la gente, en los niños, en los jóvenes, todo el mundo tiene ese tipo de juegos. Y bueno, a mí yo me acuerdo que los primeros videojuegos que se tenía, como decir, los portátiles, era el famoso Tetris. Sí, jugaban el Tetris. Yo sí jugaba el Tetris. Ese fue uno de los primeros. El Atari le conocíamos cuando estábamos en la escuela. Eras el más popular si tú tenías ese jueguito. Y todos los niños eran, préstame. Sí, era bastante chévere. Y bueno, también, aparte de las tecnologías, como ya les dije, el Game Boy, también podemos recalcar sobre las series de televisión también que veíamos cuando éramos niños, ¿no? Bueno, yo recuerdo que hasta ahora lo sigo viendo también, es Dragon Ball Z. Inclusive también, bueno, otro también que lo he estado viendo en YouTube, que quería recordar mi niñez, era los Power Rangers. No sé si alguien de ustedes ha visto eso. Por supuesto, eso fue cultura general. Quien no vio eso no tuvo infancia. Iván, cierto. Yo me acuerdo que los Power Rangers, para mí era lo mejor. Yo incluso llené el álbum, le hice gastar a mi papá todo para comprar y llenar el álbum de los Power Rangers. Era lo mejor del mundo. Y después de eso, cuando los vi recientemente, bueno, no reciente, hace como unos 3 años, fue como que no puedo creer que eso me impactaba. Ahora veo que se ve el cierre del traje y aún así me impactaba. ¿Ya no te impacta ahora? Porque no, ahora ya no me estoy impactando. No, porque ya cambiaron, ya hicieron como 5 temporadas más y ya no es el sordo. Ahora es una ratita, un hámster el que da órdenes. Entonces, no, ya no. Sí, había full temporadas, fue el éxito comercial de los 90, creo. Y yo también me acuerdo que yo tengo un montón de primos. Y cada uno le tocaba hacer un Power Ranger. Y todo el mundo, todas las niñas querían ser la Kimi, la Kimberly. Kimberly, la rosada. Pero a mí siempre me tocaba ser la Trini Kwan, la china. Sí, porque soy media china, siempre me tocaba ser la Trini Kwan. Pero era súper chévere. Y es como que veías un capítulo que te impactaba o lo que sea. Lo reproducías. Y lo reproducías luego jugando con tus primos, con tus amigos, no sé. Sí, de hecho, sí. Yo me acuerdo que con mi hermano jugábamos eso y ahí aprendí a pelear. ¿Cómo se llamaba cuando se iban a transformar y ponían un reloj o algo así? ¿Tenían una clave para decir? Metamorfosis. No. Yo sí me acuerdo que era Morfosis Amigos. Morfosis Amigos. Y ahí empezaba Mastodonte, Pterodáctilo. Y salían unos como dinosaurios, pero como legos. Era medio... Sí, sí. Pero también no sé si se acuerdan de esa otra serie, de la de los Thundercats. Esa para mí fue histórica. El dibujo animado de los Thundercats. Era Thundercats. Déjame sí. ver. Oh, espada del augurio. Déjame ver más allá de lo vidente. Yo los Thundercats, la verdad, no recuerdo mucho. Lo que sí puedo recalcar, lo que a propósito no estaba haciendo Daniel, Jivan también, una serie. No sé si aún lo sé, hay como verlo en YouTube, pero ahorita que me acuerdo, voy a mi casa y voy a ver de nuevo Jivan. Otra serie, ya bueno, ya les dije, Dragon Ball. Los Caballeros del Zodíaco también. Esos lo amé. Hasta ahora los el amo. El escudo del dragón, los Caballeros del Zodíaco. Hasta ahora los amo. Esos eran los primeros animes que se dieron a conocer acá. Igual Dragon Ball Z, igual aún lo sigo amando. Claro, luego ya se clarió con Dragon Ball GT. Pero y a más de una generación le marcó Dragon Ball Z. Exacto. Algo también que nos estamos olvidando es del Chavo del Ocho. No sé si ustedes sabían ver el Chavo del Ocho, porque sí. En mi infancia también creo que todos crecimos con el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, los personajes hechos por Chespirito, que, bueno, lamentablemente ahora se encuentra delicado de salud. Bueno, no, sí, el Chavo del Ocho fue histórico. Yo creo que vi como 5 años o 6 años. Estamos justamente con el tono de las series animadas con la que hemos crecido nuestra niñez. Sí, entonces hay muchos, muchos dibujos animados. También el Chavo del Ocho, como nos decía ya Jonah. Caballeros de Zodiaco, ya. Así es, amigos, estamos haciendo un recorderis de nuestra niñez, haciendo un contraste también con la niñez actual, ¿no? En cómo también, aparte del uso tecnológico, también han cambiado las series. Han subido un cambio también, porque creo que el contenido ya no es el mismo. El contenido ha variado bastante. En el caso de las series actuales, no sé si ustedes han visto una de las series actuales, pero hace unas 3 semanas estaba viendo. Me pareció bastante bueno también educativo, que era Phineas y Fer. No sé si ustedes han visto ese. Phineas y Fer. Yo sí vi 1 o 2 capítulos, sí he visto. Y, o sea, incluso el formato de los dibujos animados ha cambiado. Ahora está como que más... no sé, digitalizado, personalizado, no sé, como 3D, no sé. Pero es como que ya no le ves tan plano como le veías antes, ¿me entiendes? Claro, es una mejor resolución. Claro, eso también. Y por otro lado, creo que cada vez las series con personajes, ¿no? De Disney, por ejemplo, cada vez captan un público de menos edad. Si nosotros empezamos viendo, por ejemplo, las series a los 10, 12 años, creo que ahora las niñas de 6, 7, 8 años ya empiezan a ver estas series de Disney, ¿no? Y ahí, no sé, ven ahí un... Se ven reflejados incluso, no sé, y también... No sé. A propósito de las series de Disney también, se han hecho ciertas, bueno, algunas críticas también a esta serie, porque se nos dice que a través de las series también se ha regenerado los estereotipos, justamente como decía Emilia, que no solo los juguetes también, sino que algunas series hay ahí también, por ejemplo, una que marcó también así una cierta crítica, es por ejemplo La Bella y la Bestia, que la búsqueda del príncipe, que la princesa, esos estereotipos que nos iban infundiendo en nuestra niñez. No sé si ustedes, ¿qué pueden decir sobre ello? Bueno, creo que todo el mundo podemos darnos cuenta que los medios de comunicación forman opinión pública y forman también imaginarios sociales, ¿no? Imaginarios colectivos, y de alguna manera, bueno, si bien no hacen que una persona actúe de determinada manera, sí influyen en el comportamiento de las personas. O sea, de alguna manera influyen. Es también, los medios de comunicación también educan de alguna manera, y no solamente de manera positiva, sino de manera negativa. Y como tú decías, sí ha habido una fuerte crítica a todo esto, sobre todo a las películas de Disney, ¿no? Que donde hay muchos estereotipos en las mujeres y en los hombres. Y bueno, pero creo que todas estas críticas han sido escuchadas, ¿no? Ahora, por ejemplo, recién hace unas semanas estaba viendo una película de Disney, igual que Valiente, me parece que se llama, de la... No sé si han visto Valiente. Aún no está bien presa. Bueno, creo que de alguna manera podría verse como una reivindicación del rol de la mujer en las películas de Disney, ¿no? Ya no era, era la chica que no quiere casarse ahora, es la chica que quiere ser libre. De alguna manera no se puede, puede empezar por ahí el cambio, ¿no? Ya, y con esto vamos a la segunda pausa musical con el tema de Natalia Lafourcade, La Fugitiva. La Fugitiva. Thank you. emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana pone a disposición de usted... De la colección Pedro Jorge Vera... Los Improductivos... Novela de ciencia ficción de Cristian Londoño. Esta novela narra la historia de un individuo productivo, empleado de un edificio bursátil, que un día es testigo de la extraña desaparición de una joven productiva. Este suceso hace que despierte su conciencia. Poco a poco pierde su razón de estar en una sociedad productiva. Se fuga y emprende la búsqueda de su verdadero destino, y encuentra algo que estuvo oculto durante mucho tiempo. Visite la librería de la Casa de la Cultura. Descubre el final de Los Improductivos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... ...que no deberían andar sueltos. Cine para toda la familia en el Museo de Arte Colonial. Un espacio para compartir en familia todos los sábados de 2014 a las 10 de la mañana. Venga y disfrute de cine arte y de cine comercial. Tengo que decirles algo. Kumba, la cebra sin rayas, de Anthony Silverstone. Una cinta que nos muestra el descubrimiento de Kumba sobre la diversidad, parte importante de la supervivencia. ¿Seguro que el águila dijo que vayamos por aquí? Visite el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, calle Cuenca y Mejía. Todos los sábados de 10 a 12 del día. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Novena Maratón del Cuento del 30 de mayo al 4 de junio. Centro Cultural Ichimbía. Con variadas actividades culturales y académicas organizadas por la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil. El encuentro literario más esperado por niños, niñas, jóvenes y adultos. Novena Maratón del Cuento, del 30 de mayo al 4 de junio, Centro Cultural Ichimbía. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presentan... 13º Festival Internacional de Cine Documental, Encuentro de Otro Cine. Encuentro de Otro Cine. Un mundo ajeno. Retrato de una familia palestina que por 3 generaciones ha vivido en un campo de refugiados en el Líbano. Originario del mismo campo, Playfell reflexiona con humor sobre la identidad, la pertenencia y la amistad. Domingo 1 de junio, 18 horas. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general $3 y $1.50 estudiantes y personas de la tercera edad. Te esperamos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Filmaníacos. Filmaníacos. Curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaníacos. Filmaníacos. Continuamos con nuestro programa Contagio Universal. Bueno, estamos hablando justamente, haciendo una pequeña reseña sobre el Día del Niño y de la Niña. Estamos recordando con las series que crecimos, con las series que han cambiado ahora. Y hacíamos también un recorderis de los juegos que hemos crecido, y también que los juegos que ya no existen, que debido a las tecnologías, a los cambios que tenemos actualmente. Sin duda alguna, el Día Internacional del Niño es un día que hay que festejarlo, y los tiempos han cambiado, pero no podemos decir que el pasado era mejor ni condenarnos a sufrir por el presente que tenemos, sino disfrutarlo al máximo con videojuegos o sin videojuegos con nuestros guaguas. Y vamos a pasar a otro tema. Así es, vamos a pasar sobre un tema que hay que... bueno, bastante importante. Estamos hablando sobre el 28 de mayo, el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Emilia? Bueno, este día nació en un 28 de mayo de 1987 en San José, Costa Rica, porque un grupo de mujeres quería reivindicar su derecho sobre su salud, ¿no? En principio, el tema de mayor debate era la salud reproductiva de las mujeres, porque parece que todo el mundo piensa que la salud de las mujeres está exclusivamente ligada al rol reproductivo, ¿no? Pero después se generaron nuevos debates, porque las mujeres no son solo de 20 y 30 años, ¿no? Son sobre todo niñas, mujeres adultas mayores, incluso mujeres que están en edad reproductiva pero aún así no son madres, porque no quieren o porque no pueden, ¿no? Entonces el debate se ha ampliado bastante y ahora ya no se habla solamente de un derecho a una buena planificación familiar o de un sino también ha entrado mucho en el debate público el tema del aborto, sobre todo en países de Latinoamérica, ¿no? Bueno, lo importante de esta celebración o de esta fecha histórica sí, es el hecho de ver a la mujer mucho más allá de un objeto sexual o de madre, sino verlo más bien desde un punto de vista de ser humano que tiene derecho a una salud adecuada, a tener todos los derechos necesarios para ser considerado un ser humano. Y en relación a la salud sexual, estábamos justamente antes del corte haciendo una reflexión sobre el debate que se plantea en relación a si se debe vacunar a las niñas de 10 años que están en la escuela contra el papiloma virus. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Bueno, sí, justamente antes de la pausa, durante la pausa estábamos conversando sobre esto, ¿no? Tal vez a los 10 años es un poco apresurado, ¿no? Pero digamos que entre 11 y 12 años, en algunas partes del país ya existe población infantil, que es infantil todavía, ¿no? Que tiene una vida sexual activa, ¿no? Si no, ¿por qué vemos entonces niñas de 12, 13 años embarazadas? Entonces, esta medida de vacunarlas a las niñas puede ser porque a esa edad ya están en una edad reproductiva, ¿no? Bueno, así es un tema bastante debatible, que hay que intentar hacer una mesa redonda, discutir sobre ese tema. Y bueno, con esto, a propósito de que vamos al tema de Filmaniacos, traspasamos el siguiente tema, vamos a hablar sobre una serie que causó gran impacto a nivel cinematográfico. Estoy hablando de Star Wars, conocido más o menos con el episodio número 4, la serie A New Hope. Bueno, esa serie fue conocida y escrita, bueno, fue dirigida por George Lucas, que fue la principal película, de la serie de Star Wars, ¿no? Es una de los films que ganó muchísimo, que estuvo nominado en 10 premios Oscars, que tuvo una gran afluencia cinematográfica, más que todo porque se utilizaba muchísimos efectos especiales, a pesar de que bueno, en aquella época aún no estaba la tecnología tan avanzada, pero ya se tenía una gran ambición en el uso de recursos cinematográficos. Sobre ello los que estoy hablando, sobre los efectos especiales. Como les había comentado, esta serie ganó un premio Oscar. Bueno, como les dije, el 26 de mayo de 1997. No sé si alguien de ustedes ha visto esta serie, ¿nos puede comentar sobre ella? Bueno, yo no he visto la película de Star Wars, pero, o sea, indudablemente es una película de culto, porque tiene uno de fanáticos y fanáticas en todo el mundo, porque hasta se hacen convenciones internacionales de Star Wars y van todos con sus disfraces y que no sé qué. O sea, sí es una película de culto. Yo no he visto, pero sí me gustaría tener la oportunidad para saber por qué tanto fanatismo, ¿no? Me da curiosidad también. Bueno, la razón del fanatismo en relación a esta película es precisamente lo que mencionaba Jonah, es la utilización de los efectos especiales, que para esa época era como que el boom, lo más impactante para ese entonces, para los televidentes y las personas que les encantaba el cine. Sí, bien es cierto, actualmente aún se la recuerda a esta producción, y como decía Emi, existen convenciones que se realizan precisamente sobre todo en lo que es Estados Unidos y Europa en relación a disfrazarse, imitar y tomar objetos de colección que representan a esta producción. Así es, amigos, y con esto vamos a la tercera pausa musical, presentando el tema de Rocola y Bacalao, Volar es lo mío. Tiene límites ni fronteras. Aquí desciframos los códigos urbanos de la selva de concreto en tendencias, trapos y demás. Continuamos con nuestro programa en Contagio Universal. Bueno, es hacer un recordar y estamos hablando sobre el día de los niños y las niñas. También estamos hablando sobre un tema bastante debatible, como les había dicho, sobre el día de de los derechos de las mujeres. También hacíamos un recordatorio sobre una de las series que causó un gran impacto, bueno, una, un film sobre la película Star Wars. Y bueno, ahora vamos a tratar un tema también que un tema creo que nos trae un contexto de reflexión. Más que estoy hablando justamente de que en el 31 de mayo, justamente hoy, es el Día Mundial de el Día Mundial de Sin Tabaco. ¿Qué opinan, chicas, sobre este día? Bueno, yo no fumo, así que no me afecta, pero... Es una fecha para reflexión, más que todo, para cuidarnos, claro, de nuestra salud. O sea, hacer un llamado a las personas que consumen tabaco o otras sustancias de inhalación. Que, bueno, al menos este día se amen, se mimen un ratito tomando conciencia en relación a su salud. Me parece que es un día bastante importante el tomar conciencia de lo importante que es cuidarnos nosotros mismos. Es el Día Mundial del No Tabaco, dice. No tabaco, sin tabaco. Ah, sin tabaco. Qué bueno que me avises, porque yo no estaba enterada y justo ya saliendo del programa me iba a fumar un tabaco. Pero, sí. Bueno, sí vale la pena darnos, aunque sea un día al año, para reflexionar sobre este tema, ¿no? Sobre todo las personas que fumamos de vez en cuando. Así es, más que todo hacer la concientización. Bueno, yo les voy a dar más o menos una referencia de cómo se inició este día, que es, bueno, la Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial de Sin Tabaco en el año 1987 para el 31 de cada año, con el fin de llamar la atención, como les dije, concientizarnos un poco hacia la epidemia del tabaquismo y sus efectos letales. Tiene muchísimos efectos, ha existido miles y millones de personas que han muerto por el consumo de estas, bueno, de principalmente la nicotina, ¿no?, que afecta bastante. Bueno, creo que el haber colocado en el calendario un día en contra del tabaco, de no fumar tabaco, es una buena opción. Sin embargo, creo que el consumir o no consumir tabaco definitivamente es una decisión propia que tienes que hacerla de acuerdo a lo que tú crees, a las comodidades, si te sientes cómodo o no inhalando o no un tipo de sustancia. Y el hecho de que sea un día marcado en el calendario no necesariamente tiene que ser que no fumemos o que fumemos más, sino que debe ser una decisión propia de este día decido no fumar y punto. Exacto, como tú dices, más que todo concientizarnos. Bueno, si es que tú estás de acuerdo con ello, exactamente, pero más que todo es la conciencia, llama la atención a principalmente el cuidado de nuestra salud, ¿no? Como tú dijiste, es decisión de cada uno si es que fumas o no fumas tabaco. Bueno, y campañas como las de no fumar, estos días internacionales, días mundiales, deberían ser también más socializados, ¿no? Porque yo no me enteré que hoy era. Hay mucha gente que no se entera de programas que existen para dejar el tabaco, ¿no? Creo que sería una buena campaña que se haga para que las personas dejen de... No sé si puedan dejar de fumar, no sé si es que sirven esas campañas, ¿no? Pero en todo caso, para prevenir que los jóvenes desde más chiquitos empiecen a fumar, porque ahora veo niños de 12, 13 años que fuman, ¿no? Cosas que yo no veía. Así es, justamente cuando tú dices del tema del Día Mundial de Sin Tabaco 2013, es la prohibición de la publicidad, sobre todo la promoción y el patrocinio del tabaco. Pues, como saben, los medios de comunicación también influyen de una u otra forma también a través de su publicidad a la que la gente consuma. Bueno, pues también es hacer un llamado de atención al uso de los medios de comunicación con respecto a cómo promocionan el tabaco. Sí, porque en las publicidades se ve a la persona fumadora, se le ve como la persona chévere, la persona ganadora, la persona cool. Entonces, no sé, de repente también se están creando estereotipos, ¿no? Claro, si tú fumas, eres mejor, eres el más popular, no sé, eres el más seguro. Inclusive algunos creo que lo hacen por seguridad. Bueno, yo de mi parte lo uso porque no sé si será cierto, pero sí creo que te calma un poco y cuando tienes frío estás un poquito más... Ajá, ya no tienes mucho frío. Bueno, hablando de eso, también existen muchos mitos en relación al tabaco, como el que justamente decía Jonah, en relación a que cuando hace frío, si consumes un tabaco, te eleva la temperatura, por lo menos te hace sentir más calientito, pero en realidad es lo opuesto. Se dice que... Te baja un grado en realidad. O sea, es una cuestión de sensaciones, creo, de acuerdo a lo que tú crees. Y bueno, hacemos una... pausa musical. Vamos con el tema de Héctor Napolitano, Cuando pienses en mí. Ay, qué linda canción, para que la fumen. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, seguramente es algo que se tiene en el recuerdo, seguramente es algo que se tiene entre las manos, seguramente. Estamos presentando la canción de Héctor Napolitano, Cuando pienses en mí. Y bueno, con estos, bueno, hacemos un recorderis otra vez, ¿no? Estamos hablando del día del niño y de la niña. También estamos hablando sobre, como yo les dije, un tema bastante importante y trascendente, que es sobre el derecho de las mujeres. Aparte de eso, también sobre Star Wars, una serie que marcó trascendencia en el mundo cinematográfico. Y anteriormente estamos hablando sobre la concientización del uso del tabaco, que él, como Nicole nos decía, que era cuestión de cada persona. Y bueno, Emilia también nos tenía un punto de vista que me pareció bastante importante también. Bueno, más que nada es un recordatorio, ¿no?, a propósito del Día Mundial de Acción por la Salud de la Mujer, recordarles a todas las mujeres que tenemos derecho a disponer de establecimientos, de políticas públicas, de servicios que garanticen nuestra salud física y mental, porque la salud de las personas también es un indicador importante sobre el desarrollo de un pueblo, ¿no?, de una nación. Precisamente es un llamado para todas las mujeres de darse la oportunidad de ejercer sus derechos a través de una acción constante. Y bueno, amigos, creo que bueno, nos hace muchísimo tiempo, nos falta mucho tiempo para discutir estas cuestiones, ¿no? Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y bueno, con eso nos despedimos. De mi parte, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos estaremos viendo la próxima semana. Mi nombre es Jonathan Achik y bueno, nos vemos la próxima semana y buena vibra. Gracias. Gracias, chicos.